Alberto Ciafuti. Alberto Ciafuti. En los controles centrales, el amigo Rasta. Subime la música. El socio Ábalos intenta colocar sus dedos en el teclado de la computadora para encontrar el famoso arroba en las pesets. Pesets, pesets. Siempre es complicado, ¿no? No sabes si es al 64, alt, ¿cuánto? Te arroba, al telaporonga, al telaponen, al algún lado. ¿Eh? Un mundo de computadoras. ¡Arregente la vida! No termina mal la cortina, sí. Hola. Y ese que está basta. Ahí, ese que está ahí, ese es Gonzalo Aguirre. Así es, amigos, Argentilandia, estamos con vos. Esto sí. Es La Tribu, escuchanos, divertite, pasala bien. Te ponemos un poco de rock and roll. ¡Carajo! Los amigos de Carajo, Corbata Corbalán y sus amigos. Carajo, carajo toca, carajo toca, sí. Carajo toca, carajo toca en Quilmes. Tocan varios, ¿eh? Sí, tocan varios. Qué bueno, el mismo rock, pero el buen rock. Bueno, aquí estamos de vuelta, che. Después de dos programas así medio raro, donde apareció Aguerrido ahí conduciendo. Hola, Aguerrido. ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Escuché el primer programa de Aguerrido. Ah, yo no. Desde no. Córdoba, capital. Qué bueno, ¿cómo está Córdoba, eh? Hay movida. Vos sabés la movida radial importante que hay en Córdoba. Hay tres radios en Tras la Sierra que me encantan. ¿Quién? Y dos tienen que ver con la movida tribal. La Tincu y El Grito. Ajá. Que tienen una gran calidad artística. Y que escuchás excelente música a lo largo del día, en este caso de ambas, música más autóctona, más de nuestras tierras latinoamericanas. Y también tenés la Triac, que dice ser de las primeras radios, o la primera y única radio independiente, porque nació allá, creo que, por Hurlingham, si no me equivoco, no sé qué lugar del conurbano, pero se trasladó a Tras la Sierra y te pasan permanentemente geniales éxitos y no éxitos y de todo tipo de música que tiene que ver con el rock argentino y con el rock sinfónico y con el rock de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Una genial radio, loco, ¿eh? Y con muy buenas artísticas, la Triaca. Así que la pasamos muy bien en Córdoba desde ese lugar, más allá de todo lo que estamos emprendiendo, que tiene que ver con un mundo de la permacultura, que tiene que ver con construir tus propias viviendas, que tiene que ver con encontrarte verdaderamente con la tierra, con la pacha. Algo que incluso a mí me cuesta, hablar de la pacha, ¿no? Que vengo de vaya a saber qué lugares, pero la pacha es de todos. La pacha es la tierra del hoy. Creo que el indicado eres tú, socio, para hablar del tema en cuestión. ¡La pacha! Sí, estoy cocinando los jueves. Estoy cocinando los jueves, ahí, en ese lugar que no se puede nombrar. Claro. Hoy no podés nombrar nada porque hay veda. Cualquier cosa que nombres... Sí, vamos... Macri. No, pará. No, Chano. Un quilombo. Chano. En mi Facebook se armó un quilombo. Y claro, vos te resarpaste, loco. Yo no me zarpo. Hago esas cosas locas mías de cómico satírico. Está bien. Y entonces la gente se pone a defender o no, decir, no te la podés agarrar con un trabajador de la música. Claro. Yo no me agarro con nadie. A mí también me han dicho payaso de pacotilla. Lo que pasa es cuando una banda firma con Satán y pone en su disco al logo de los Illuminati, ¿no? Y de los masones, ¿viste? El triángulo con el ojo. Cuando es tan claro la tranza que hicieron con el diablo, es lógico que terminen así, porque todos terminan así. Mirá todo a Britney Spears tranzan. Cuando transan con los Illuminati, ya está, fueron. Pero terminan todos mal. ¿Cuántos amigos del rock no han transado y le ha pasado cosas? Esto, no sé, no me importa a mí en sí lo que sucedió, en la noticia. En este caso te hablo. Ni lo que trasciende de la noticia. Lo mío tiene que ver con una banda que no me representa en absoluto y que me gusta jugar un poco cómicamente o irónicamente y sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de preconcepto sobre tal. Pero es algo que, viste, me tienen un poco nefregada las pelotas esa banda y jugué con la cuestión y dice... Pero y yo dije, no estoy hablando de vos, estoy hablando de él. Bueno, no, porque también he recibido críticas de gente que cree a partir de lo virtual que uno, viste, y no, es un juego que uno hace. Es un juego. Por fin la sociedad hizo justicia. Claro. Nada más, no, pero fíjate cómo son las cosas. A veces pones un pensamiento importante y te aparecen dos me gusta. En este caso era un quilombo por una pelotudez que puse. En fin, con las cosas de las redes sociales, que bastante bien nos hacen y bastante mal también. ¿A dónde vamos? Contame qué pasa, porque si no me meto con esta gente que dice que ser el 10 de la selección, conocer a una estrella de rock, levantarse a una modelo, el sueño del pibe mutó y los 5 que ocupan la primera gaming house del país lo tienen claro, que te paguen por jugar. Mirá qué onda, todas estas novedades que van existiendo, uno va quedando atrás del joystick y... Vamos a ver qué pasa con esta gente. Por otro lado, el amigo Greenberg está presentando este miércoles que viene un libro. Y no, todos los libros. Todos los libros que editó en estos últimos 2 años. Un libro de poesía, un libro de historia, un libro de periodismo, un libro de iluminación, un libro de Spinetta. Son como 4 o 5 libros. Un libro de tantos libros que ha escrito en la historia periodística, y no solamente periodística, que tiene que ver con una manera nueva de ver justamente la tierra de lo que hablábamos, sino también con el rock argentino o con el rock propio de la ciudad de Buenos Aires o con el rock local o como lo quieras llamar. Ah. Acordate de la revista Mutantia, genial revista llena de cuentos, de pensamientos. ¿Cuántas cosas que ha hecho Greenberg por la cultura en la ciudad? Y también cuánta gente olvidamos, como por ejemplo Enrique Sims y Tom Lupo, que nosotros los recordamos y que el otro día se hizo un evento bastante grosso en el Nuevo Emergente, que realmente me sentí muy bien atendido por toda la gente del Nuevo Emergente, Juan Sied, Hugo, las chicas de La Flía, grandes productoras, realmente están pasando otras cosas. De Radio Flía, perdón, de Radio Flía, está bien. Bueno, así seguimos con la gente, ¿no? Bueno, y lo que quería decir para cerrar esto de Greenberg, que vamos a estar el miércoles juntos, ¿eh? En Birmania. Sí, nos convoca Ine Ambrogio, que está organizando algunas presentaciones de Miguel Greenberg, leyendo partes de sus libros y de sus textos. Esto es en Birmania. El lugar es medio chetongo, pero... Ah, es Birmania. Es un lugar medio chetongo, pero está bueno el lugar para... Hay unas ricas papas fritas que te sirven con un picantito. Te tomas una birrita y venís a escuchar poesía. Es un lugar medio chetongo, pero está muy bien. Y bueno, pero esto, todo es así en Palermo. El otro día pasaba, me fui a presentar a los amigos de Tony Montaña, que presentaron un video que hice junto con Fabio Alberti y Los Grosos, ¿no? Un divertimento, por así decirlo. Y fíjate cómo está casi digitada la zona o centralizada en lo que tiene que ver con el mundo de la diversión para un cierto público con determinado poder adquisitivo, y es la zona palermitana, ¿no? Niceto, el Roxy y vaya a saber cuántos boliches existentes por la zona, donde los chicos vienen con esos autos caros, tocan bocina, sacan sus cervezas como si fueran rockeros por las ventanillas, la gente loca, unas minas divinas, no te lo voy a negar, pero es algo de lo que estoy bastante alejado, ¿eh? ¿Cómo se ha centralizado el rock, el espectáculo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Eso tiene que ver con algo político, a vos te parece? ¿O se fue dando solo? Sí, es un lugar cheto, pero está bueno que nos invitan y que nos convocan. La verdad de la papa frita es que sí, es así, la gente está cooptada por la virtualidad, por el boludeo, por el nabolismo. Sí. Y la televisión los ha hecho, lo ha moldeado, así como el colegio y las instituciones. Así que sí, pero bueno, uno está como al margen de eso y cuando tiene que acceder a estos lugares y los mira de reojo, ¿no? Claro, es muy loco que en una primera plana dentro de un suplemento joven lo que diga como título de nota de tapa es: nuestro sueño es ser ídolos. Uh-huh. Está ahora esta cosa de la virtualidad, de la fama rápida, que tal vez alguno, vamos a decir así mal y pronto, la pegó por haber hecho determinada cosa en la red y se llenó de economía por monetizar. Pero eso es uno entre millones, vaya a saber, ¿no? Y los demás es como que quieren aparentemente estar, ser, pertenecer a un mundo virtual que no sabemos a dónde dispara qué nos trae interiormente. Sí, la verdad que es un bar recheto, pero cuando uno accede a estos lugares los mira de reojo. Pero todo bien, Nadia siempre nos ha tratado bien cada vez que vamos. Bueno, una vez sí, una vez no, pero siempre nos ha tratado bien. La última vez que estuvimos en la presentación de Artexto, la verdad que la pasamos bomba con los picantes. Y en este caso, volvemos con Miguel Greenberg. Yo en mi calidad de Chaos Man. Mirá vos cómo te gustó la parte tecnológica, ¿no? Porque el Chaos, el Chaosilator, es un viejo procesador de efectos o un viejo procesador digital, ya de los años 2000, que ha sacado Chaos, que también le ha hecho a un montón de DJs y músicos, donde podés disparar como si fueras Emerson, Lake & Palmer, determinados tipos de sonidos procesados que vos los pones en función de la poesía. Bueno, verdad que cuando uno accede a estos lugares que son bastante chetos, lo mira de reojo. Bien. seguimos con otro chetaje. Objetos rockeros. No, te cuento, no te, gusta, te cuento. Sí, te cuento. Gusta, sigamos hablando de eso. Sigamos hablando de la verdad que es un privilegio en estos momentos que nos convoquen para acompañar a Miguel Greenberg. Realmente, eso es increíble. Posta, boludo, en serio, reflexionemos sobre esto. ¿Qué significaría? A ver, ¿por qué? Porque estamos siendo parte de una cantidad de gente que proyecta desde otros ámbitos un pensamiento... No, una manera de ver la ciudad, la realidad, desde la poética, siento, desde el rock. Me siento honrado realmente de que Miguel piense en mí, en vos también, obviamente, y en ensamble, el ensamble, ¿cuál es? ¿Chancho Cuerda? No. Está Confusión del Mundo. Bueno, que también va a estar y va a haber un reportaje abierto. Siento honrado de que Miguel diga. Decile a Ábalos que venga con el Causilator a hacer unas bases mientras yo leo. Es un mimo al alma, al corazón. Sí, la verdad que... Tanto al alma como al corazón. Sí, un tipo que admiro, Miguel, por toda su trayectoria. No solamente porque ha sido un gran periodista en los umbrales del rock. Totalmente. Porque... Sin gente como Greenberg no existiría todo lo que existe hoy, que ya se ha transformado en una parafernalia ultramediática y vacía de contenido. Alguien que durante los 80 ha sido tan, ¿cómo te podría decir? Generoso con la música y que ha participado de lo que fueron los pioneros de lo orgánico en la Argentina. Totalmente, uno de los primeros en hablar, porque hoy está tan de moda el veganismo, más allá del vegetarianismo, más allá de lo macrobiótico, más allá de la permacultura, más allá de encontrarnos verdaderamente con un mundo más sano, natural, el reciclaje. Cómo construir tus propias cosas en cualquier sentido de la vida. Ya Greenberg lo estaba proponiendo en los años 70 y 80. Y en los 90, cuando ya se dedica a lo que es la iluminación del ser humano y diferentes libros que ayudan a poder vivir la vida paralelamente a lo que es esta locura capitalista, digital, virtual y televisiva, y de dominación tan clara, y llegar a esta altura ya con más de 70 años, un poco con todo, ¿no? Porque ahora está sacando este libro, Un mar de metales hirvientes, donde se reseña toda su actividad en diferentes diarios. Una crónica de la resistencia musical y que tiene que ver mucho también con la época del proceso militar, donde íbamos a ver los recitales a Luna y la cana te estaba corriendo, la cana, los milicos, con carros hidrantes, te metían en camiones, te cortaban el pelo si lo tenías largo, de prepo te metían en comisarías y te torturaban, no solo a partir de la muestra y el empujarte con armas, sino verdaderamente desde lo psicológico. También con un nuevo libro de poesía, hacía casi 50 años que Greenberg no sacaba un libro de poesía. Claro, y siendo uno de los tantos pioneros en la movida poética en la ciudad. Yo lo he convocado para varios festipoet, donde participó incluso con Tom Lupo, con Pipo Lernu, en el Zaguán, justamente. Allá hice una fecha hace un montón, cuando ni lo conocía al negro y recién el contacto era a través de Thiago de fútbol. El Zaguán, otro lugar clausurado hace tiempo, pero que espero salgamos adelante, sí. Hago un no paréntesis. Está clausurado. Bueno, está autoclausurado. Autoclausurado. Y bueno, eso, queremos convocarlos para este miércoles que vengan a Birmania. ¿Tenés idea de la dirección de Birmania? Me mataste al 5100 de Cabrera, creo. ¿De Cabrera? Si no me equivoco. Sí, aproximadamente. Es casi buscarla. Una esquinita ahí en estos lugares chetos que ya les dije antes. ¿Cómo que no quiero volver a reiterar. Eso. ¿Pero qué querés? ¿Dónde? Bueno, ¿qué hubiera sido? ¿En dónde? ¿Dónde no sería un lugar no cheto? O sea, de bar a bar, La Libre. Cabrera 5115. Este estaba Cabrera y Tames. Podés evitar entrar por todo el chetaje y entrar por Córdoba. Igual es miércoles, no te hagas inconveniente. Un día tranquilísimo. Claro. Sí, que están todos a full con sus perros cagando en las veredas. En Palermo no lo veo mucho. En mi zona sí. Todo el mundo deja sus oretitos cual trofeo permanente en las bicisendas, al lado de la puerta de mi casa. La gente no la puedo entender, pero es un tema aparte. Che, me gustaría irme de acá porque para. Estoy cansado. Te cuento que la entrada es libre y gratuita. Está muy largo. Sí. Te cuento que la entrada es libre y gratuita. Sí, mira vos. Pero la capacidad es limitada. Ajá. Entonces, tengan en cuenta eso. Se puede reservar. Si querés voy a tirar un teléfono. Dale. A ver, tira un teléfono. ¿Tienen para anotar? Sí, dame, que acá sacamos la vida. 153 853 804 4... 5108. 5108, el culoteo grosso. ¿Anotaste bien? Sí, 153, 8... 804-5108. 804 con el bizcocho. Si tenés ganas de ir, te recomiendo que reserves. Porque la entrada es libre y gratuita. Si no se va el dealer y no te trae... pero el dealer no importa. Puede quedarse afuera, salimos, buscamos la bolsita y volvemos. Vamos a volver. Entonces vamos a el Greenberg, claro. Sacad acá, por favor. Quiero hablar de Ataque 77. Pero, Ataque 77 van a estar tocando, tienen ya tantos años los amigos, vuelven al pasado. ¿A dónde? El tío Mariano, que tanto lo queremos, al tío Mariano. Sí, está invitado con el Ciro. Tío Luciano. Invitado y, Ciro. Y con Leo. Y puede que sucedan muchas cosas que no sabemos. El cielo puede esperar algo nuevo. No te lo vas a perder este recital de Ataque. Creo que las bandas se reciclan, las bandas se recomponen. Ataque es una banda que merece permanentemente la atención, por lo menos desde mi punto de vista, no solo porque Mariano es en cierto sentido familiar, pero sino porque es una banda, como siempre digo, fundadora, creadora de tanta movida dentro del rock, del punk, del pensamiento, de la manera de estar en una época que fue también difícil y que vienen bien de abajo los muchachos de Ataque 77. ¿De abajo de dónde? De abajo de esta, loco, de abajo de esta. ¿Sí? Sí, pónemela, de abajo ahí vinieron. De esta. Al cine, loco. Dale, sácame. Chau. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, hey, hey, no te metas en lo que en resistencia no, lucha obrera, movilización. Los pastores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Oh,

pasivo. Soy sindicato, te aprietas si no estás prendido. Y el fuego está encendido. Y así me encontré en medio de esa tempestad. Y así tuve que resistir. Violencia al reprimir. Me pregunto cómo salgo de esta mierda. La codicia y la demencia transformaron mi existir. Estoy aquí corriendo por sobrevivir. Destino viene a contramano. Siento que mi cuerpo está paralizado. No puedo estar parado. El trabajo dignifica y te alimenta. La dignidad se pierde con el gas pimienta que quiebra la resistencia. Y así me encontré en medio de esta tempestad. Y así tuve que resistir. Estoy parado en medio de esta guerra. Policía rompe huelga, sudan violencia al reprimir. Me pregunto cómo salgo de esta mierda. La codicia y la demencia transformaron mi existir. Estoy aquí corriendo por sobrevivir. Efemérides. Un día como hoy, como hoy. ¿Alguien sabe qué pasó? Toda la historia, toda la data, infalible, inefable, ineludible. Efemérides. Escuchando Catupecu Machu y por supuesto es la columna del amigo Gonzalo Aguerrido. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Aguerrido? ¿Cómo le fue en estos dos programas anteriores? Y creo que bastante bien, sí. El segundo un poco más completo que el primero, pero el primero también fue llevadero. O sea, no hay comparación, ¿no? Con lo que es este parque radiofónico conducido por ustedes, con mi humilde aparición, que bueno, había que hacerse cargo igual, no cualquiera. Bien, y qué bueno que tenés la libertad y que... No cualquiera. Los compañeros te dan esa posibilidad. Sí, Ábalos lo dijo el viernes anterior a irse, que, mira, no me pregunte más nada, vos venías a hacer programa y listo, antes que me arrepientas. Entonces ahí entendí la frase, la entendí y le dimos para adelante. Hay que hacer radio, hay que hacer radio. Hay que hacer radio, hay que hacer radio, hay que hacer radio. Hacer radio es eso, hablar, informar, proponer, crear, todo en términos de objetivos. Los invitados que vinieron estuvieron un poco como tristones por decir, bueno, vengo a Argentina y no está ninguno de los dos conductores, medio que se tuvieron que conformar Se tuvieron que conformar, pero bueno, ya está. Estuvieron en la radio, no se pueden quejar tampoco, ¿qué querés? Claro, estar en la tribu es un privilegio también. Por supuesto, no estar acá. Okay, okay. ¿Un privilegio? Un privilegio. Para, bueno, para. Déjame engolosinar. Cada uno opina lo que quiere. Para. Me gusta ser político. Ahora que estamos con esto de las PASO, que el domingo tenemos que meter un maldito voto para no saber qué. Bueno, yo no puedo votar. Ah, vale, ¿ya sacó documento? No tengo documento. No. Así que no voy a poder votar. Eso es más punk que eso, no hay. Vos, Aranoski, que sos punk, te digo, no podés superar que no tenga DNI. Así que no, para mí no corre la veda. No confundas. Si comprate todo el vino que puedas antes del domingo, en lo posible hoy, llenate la bodega, ¿viste? Es hoy. Todas las marcas existentes de todo lo que te guste chupar. Porque esa es otra pelotudez que no puedo entender. ¿Viste? Pero bueno. Cosas que pasan. Es parte de la realidad dictatorial sin extrapolar conceptos que vivimos en este mundo democrático a través de lo que significa el sistema. Contame. El sistema significa mucho y bueno, en este caso vengo para hacer las efemérides de, como bien decíamos, Catupecu Machu. Lo que estaríamos celebrando acá, conmemorando, es la edición de su primer disco. Si todos lo conocen, Dale, ¿no? Claro, y que ya venía con una característica ahí importante dentro de lo que era la búsqueda sonora, que es un estigma, un signo, una manera extremadamente creativa que tienen los Catupecu Machu, sí. A veces obsesiva. Sí, a veces pésima y a veces más o menos. Bueno, el arranque no sé quién fue para hablar mal de Catupecu, que es una banda que particularmente me gusta mucho con el tiempo ha crecido bastante con sus propuestas tecnológicas. Sí, creció y explotó. Explotó, ese es un concepto. Hay un libro increíble, último, que he visto en las disquerías, que debe valer, pero una fortuna. Quisiera tenerlo, es con un vinilo. Buenísimo, lo vi el otro día en una disquería importante ahí en pleno Callao y Corrientes. Bueno. Desconozco, pero bueno, la cosa que un 7 de agosto del año 1997 fue cuando editaban de forma independiente este primer disco de la banda de Villa Luro, que fue distribuido por DBN. Hay que aclarar que uno dice independiente, pero bueno, tampoco es 100% independiente. Claro, pero DBN en esa época era bastante independiente. Se copaba. Sí, con Los Redondos también estuvo muchísimos años. Muchos años. Bueno, era distribuida a Belgrano, ¿no? Distribuida a Belgrano Norte, que está la dirige a Morena, que son gente que hace años que están dentro de la distribución discográfica, ya desde los años casi 70, te diría 80. En los 80 era muy importante distribuir a Belgrano, porque todos los vinilos pasaban por ahí y vos llegabas y estaban permanentemente armando paquetes para llevar a diferentes disquerías. Bien ahí, o sea, el laburo de Benny. Bueno, Catupecu obviamente se hizo el mismo. Hay que decir de este disco, la verdad, que obviamente la banda era un trío aún, conformado con el baterista Abril Sosa, que bueno, como todos sabrán, al principio no pudo ser parte de la banda porque tenía solo 12 años cuando querían incluirlo, y tuvo que esperar hasta los 14, que fue cuando entró en el año 95, que se fue el señor Marcelo Baraj, que bueno, fue el segundo baterista de Catupecu, porque el primero fue el Rasta, Javi Erlein, que después volvió, no sé si recuerdan, allá por el 2006-2007, cuando se fue el batero que reemplazó a Abril. Mirá vos, Abril después tuvo su carrera solista. La tiene actualmente, también tiene una carrera de modelo, porque se lo puede ver en las calles vistiendo ropa de una marca muy conocida. ¿Cuál marca? Una marca. Sí, es muy conocida. Pero me la confundo con el, no sé, hay una que está ahí, el nieto de Mirta también. Me confundo los modelos. Bueno, no tenés los datos, ya empezamos. Información, ya usted tiene que ir a la calle. Usted tiene que ir a la calle. Subime la música, subime la música, subime. No. Estamos oyendo El Poder, los hermanos Ruiz Díaz, ¿no? Ese bajo, esa guitarra totalmente exorbitante, destructiva, para la época era una novedad. Era muy fresco para la época el sonido que tenía Catupecu. Tocaba mucho en Cemento, sí, recuerdo. De hecho, este disco Dale los catapultó en cierta forma a sus primeros shows en Cemento el año 98, y que, bueno, fue el material siguiente fue A Morir, que fue grabado en vivo justamente en Cemento en el año 98. Tengo un audio en vivo que, bueno, viene a colación porque... Me da miedo. No, pero está bueno. Es de ese año 98 y es de uno de los mejores temas que tiene este disco para mi gusto. Disco grabado en la sala que tenían los Catupecu, llamada La Sala, si valga la redundancia. ¿Sabes que los Ruiz Díaz eran monaguillos? No, no. Monaguillo. Bueno, ahí se entiende por ahí el quiebre. Ahí aprendieron mucha música, porque aprendieron a tocar la guitarra, cantaban en la iglesia. Y bueno, se le fue la mano al señor entonces, ¿no? Con, sí, con sus pupilos. Bueno, tenemos ahí la polca. Quedó medio doblado. Se le fue, no lo puedo controlar. ¿Le parece la polca a Catupecu Macho en vivo? Dale, dale. ¡No se duerma, Buenos Aires! Viernes pasado, no es más al piso negro, al pogo negro. ¡Al pogo negro! Lo del pogo negro me encantó, ¿eh? Sí, la verdad que novedoso, bueno. Novedoso, pogo negro. Y sin voz se quedaba el amigo de Ruiz Díaz. Y Ruiz Díaz deja todo, ¿no? Aparte con esos yeites de gritar hasta que se quede sin aire, la gente se prende fuego un poquito, ¿no? Se enerva para bien. Claro, ahora yo pregunto estas cosas. Pero tantos años haciendo lo mismo, creo que cansa. Claro, a eso viene la cuestión, digamos, ¿no? Bandas que, como siempre digo, crearon este territorio, fueron creciendo, tenían nuevas propuestas, pero se van haciendo cada vez más del mainstream. Digo, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se renueva? Pero a veces pasa porque no respetamos verdaderamente a nuestros músicos argentinos que logran una posición, que empiezan a entender de otra manera lo que es estar en el negocio de la música. No los valoramos y sí valoramos siempre al afuera. Entonces vos ves que siempre, me voy al carajo, Bowie, los Rolling Stones, porque vos ves a los Rolling saliendo de un remis y decís, aguante los Rolling, pero después tal vez lo ves al flaco de Catupecu saliendo de un super auto y decís, puto, te vendiste. ¿Cómo sería eso? Bueno, es un tema bastante largo. Yo te puedo decir, como para situarnos en la efeméride, que de año 97, Catupecu, cuando arrancó después de este disco y el disco siguiente a morir, que le empezó a ir bien, digamos, a la banda, a llenar cemento, que bueno, son 500 personas básicamente, o eran. No, más de 500. Bueno, pero sí, bueno, Catupecu empezó como a jactarse un poco de ser la banda, la única banda, mirá lo que te estoy diciendo, del rock vernáculo que era del agrado de todas las tribus urbanas o de gran cantidad de tribus urbanas. Como porque tenían el pogo negro. Tenían el pogo negro, está bien, ponele que sea por eso, sí, pero, o sea, se veía gente de muchas edades, de distintos palos dentro del, sí, rock. Es verdad. Y eso después sí fue cambiando, cuando empieza a caer este público que, bueno, mal llamamos careta, ¿no? Que es el público festivalero, ¿viste? Que te va a ver a través de un hit. Mismo Catupecu Machu, pasado, ¿no? El tiempo, tuvo que recurrir una banda conocida, que ya fue exitosa. Recurrir a un cover de Spinetta como Seguir Viviendo Sin Tu Amor, creo que es innecesario. ¿Por qué? No, porque es un homenaje al flaco. ¿Qué homenaje? Yo no estoy en ese video. Yo no estoy, no sé. Claro, con violines. No sé, hay un video del flaco con Spinetta. No, vos estás en el video, es la medianoche. Ah, es la medianoche, ni yo me acuerdo lo que hago. Estás comiéndote un plato de comida, hay unas albóndigas muy locas. Recomiendo el video, es la medianoche de año 89. Nadie lo conoce ese video. Y es tapado, tapado. El disco es Don Lucero, muy tapado. Ah, eso, mirá, ni me acuerdo yo las cosas que hago con el tiempo. Se te vio, mira, hacemos paréntesis tras paréntesis. Se te vio también la vía pública empapelado ahí por el video nuevo de los. De los Tony Montaña. Me han comentado. Sí, me llenaron la ciudad con la cara de Fabio Alberti y la del tarado que les habla. Yo soy como un buzón, digamos, portátil de cosas para decirles a vos y a Aranowski. Aranowski, mira vos. Ya, bueno. Claro. Sí, pero hay tiempo para manager. Volvemos al tema en cuestión, por favor, porque se me va el tiempo también radial, valga la redundancia. Espera, ¿le parece si paramos un poquito con la parafernalia dialéctica? A ver. Y vamos a escuchar el único cover que tiene este disco. El único cover. El único cover que tiene el Rasta, ya sabe cuál es. Sonido original. Sonido original. Obviamente estamos conmemorando la salida de Dale, primer disco de Catupecu Macho, el año 97. Ahí estamos. Me gusta. Ahí estamos. Beatles, Come Together. Escuchando en Argentilandia la columna del amigo Gonzalo Garrido, hoy dedicada a Catupecu Machu, y estamos escuchando también un cover de los Beatles tan conocido que suena muy a grabación de estudio, como lo han hecho ellos. Yo les siento la voz adentro del estudio, todavía no tenían esa, si bien para la época estaban avanzados en ciertas técnicas, sí. Me doy cuenta como sonidista o conocedor del tema, que tiene esa cosa todavía muy... no tan alternativa a lo que ha llegado hoy el sonido, ¿no? Y la guerra sonora. Es otra cosa. Hay que reconocerle esto sí a Catupecu, que han tenido una especie de evolución, ¿no? Porque recordemos, en el año 2000 editan el disco Cuentos Decapitados, que es un buen disco, la verdad. Suena, ahí sí las voces suenan, se nota que hay otro procesamiento en los sonidos. Y obviamente con la producción, todos los discos de Catupecu, hasta el accidente lamentablemente ocurrió en 2006 de Gabriel Ruiz Díaz, sí, fueron producidos por él, ¿no? O sea, el bajista de la banda, que demostraba tener, digamos, un conocimiento importante, ¿no? A la hora de las perillas y de hacer sonar las cosas. Y este, para hacer un primer disco, creo que está bastante logrado, ¿no? No, por favor, alto nivel. Y bueno, el disco dura 61 minutos, como para tirar un dato hacia el anexo. Claro, esa es también la novedad que traía Catupecu, hacer cosas largas. Sí, son 16 canciones y un solo cover, o sea que la verdad que vomitaron un buen puñado de canciones. Tengo un par de tags, ¿viste? Tags, por decirlo así. Me gusta. Tratando de ya definir dónde pondríamos llamaba Catupecu Machu, que ahora está más cerca del pop rock, pero en esa época, ¿te gusta metal alternativo? ¿Metal alternativo? Sí, o punk metal alternativo funk también. Metal. Funk metal, una mezcla de todo. Y rock alternativo, bueno, esas boludeces que siempre hacemos. Nos vamos a despedir con uno de los temas más rabiosos que tiene el disco, llamado, bueno, es conocido, ¿no? Elevador. Y te voy a dar un último dato y agradecerte este aguante de siempre. Dale. En el año 2008, Catupecu pasó de ser independiente y que le haya distribuido DBN los discos a reeditar tanto este disco Dale como el siguiente A Morir a través de Pop Art, ¿no? ¿Cómo se da vuelta todo? Bueno, es la época cuando Pop Art realmente toma el mercado discográfico, todo lo más transforma o menos lindo, y lo pone en ese lugar donde se crea la gran nebulosa de lo que son las bandas verdaderamente independientes, la autogestión y un nuevo mainstream al cual hay que pertenecer, porque las demás compañías como Warner, como EMI, como Universal. Polygram, donde Universal, que después la tomó pelo a Prile, que fue, bueno, es muy larga la historia, sí. Empiezan como a caer con un montón de bandas argentinas y Pop Art se adueña de todo el mercado dentro de esto. Muchas cosas para hablar habrá. Y así lo hizo con los dos primeros discos de Catupecu Machu. Bueno, listo, entonces, gracias por tanto. Nos vemos el próximo viernes y dale, abrí la puerta, Ábalos, por favor. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor!

sé que está planeando cortarme la electricidad. Pero hay niño de hierro tratando de quebrar el sistema. Entonces no le queda ninguna posibilidad. Escuchando esta música, este rock and roll, pertenece a Las Bodas Químicas y está con nosotros Nicolás Daniluk, baterista de Las Bodas Químicas. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué lindo verlos. Bien, qué lindo, bien. Qué bueno sonar aquí en La Tribu con este tema que pasó a Guerrido hace dos semanas, que yo lo escuché de Córdoba y dije, qué buen tema este de las bodas. Pensar que a veces uno agarra un disco y es un disco de hace dos años incluso, de ustedes. 2012, o sea, tres. Tres años. Fíjate, y está sonando hoy. No, es el primero, claro. Claro, y no reconocer hasta que una banda también no lo usa de corte y no hace un video y esas cosas, se hace difícil a veces recordarlo, ¿no? Hay un montón de, ¿no?, de los discos de temas perdidos. No sé si son perdidos, ¿no? Pero bueno, la gente capaz no accede con también la supra información que hay a reconocer un disco con su integridad, ¿no? Claro. Absoluta, sino que se queda con los dos tracks, tres tracks que la banda le pone un poco de huevo. Y uno termina siendo un extracto del disco, claro, y no algo concreto, ¿no? Un disco como antes hablábamos del lado A, lado B. Obra integral. Es una obra integral. Claro, no, vos querés volver a los vinilos, digamos. Sí. No, ojalá. Que es que están volviendo todos, ¿no? Estamos, ¿quién no quiere sacar un vinilo hoy como banda? ¿Sí? Ojalá pudiéramos dar vuelta a los láser. Ojalá pudiéramos dar vuelta a lo que sucede en el mundo del rock y que bandas como Las Bodas Químicas, que se está posicionando verdaderamente con tanto esfuerzo, con trabajo, grabando su último disco, poniendo tanto cariño y amor por lo que hacen, en este mundo tan complejo, ¿no? Decime algo del rock de hoy. ¿Qué te pasa a vos? Porque verdaderamente ustedes son unos músicos, para mi punto de vista, excelentísimos, no fáciles de encontrar todos los días y con una capacidad productiva importante. Bueno, gracias. No, bueno, hablamos de eso. Pero yo creo que es un momento de cambio, de transición, donde hay un montón de aspectos del mercado, si es que vamos a hablar de eso, que me parece que hay una renovación Pasa que falta el paso final y fundamental de que es el acceso a que la gente en general acceda a esos movimientos. Porque es el sistema, es uno lo difícil que está tocando. Que accedan y la gente que hace que la gente acceda, maneja, obviamente, los medios y demás, maneja su conveniencia. Y es verdad que hay un montón de medios que sigue viviendo de músicos súper capos, recopados, pero que bueno, pasaron un montón de tiempo y ese espacio podría estar abierto más aún a los nuevos, ¿no?, artistas y las nuevas propuestas. Ahora, paréntesis. Algo de eso hay. Viste que ahora hay una ley que el 30% de la música tiene que ser nacional y el 15% tiene que ser independiente. ¿Se respeta? Y están empezando con eso. Con independiente. Lo que digo es lo siguiente. Por ejemplo, vos en los 80, 90, tenías un montón de fiestas diferentes donde podías tocar. Sí. La gente te veía. A partir de ahí, en Capital, te seguían a otros lugares. Sí. Hoy día esas fiestas son muy acotadas, entonces tenés que tocar en lugares chiquititos donde va muy poca gente y donde vos podés ser una terrible banda, pero no tenés el acceso a que te vea esa gran cantidad de gente. ¿Cómo se hace hoy este trabajo hormiga? Sí, parece que hay que insistir y producir, ¿no? Un poco, bueno, vos también sos ejemplo de esto, y entonces todos acá en la mesa, acá el amigo Ábalos también, y es... Sí, tanto en la radio, todo lo que sea, producimos, ¿no? Artísticamente. Claro, es producir, y bueno, hay mega fiestas también, ¿no? Que qué sé yo, que clandestinas, impispunguns, que hay, pero bueno, viste que también cada vez claro, pero falta un poco más. Antes tenías, por ejemplo, el Condon Club, o tocabas bocha como banda soporte en Cemento, o eras parte de tal movida, te cooptabas, tomabas, el público ese te veía, y ese público era el que te estaba siguiendo nuevamente para que crezca tu banda. Lo que digo es eso, ¿no? Sabemos que está complicado, es lo que lo hablamos toda la vida en este programa. Me gusta igual tener estas charlas técnicas con respecto a cómo un músico de rock puede ir poniendo en función su conocimiento, sus armas, su producción, para poder continuar con su carrera. Porque si no, hay tanta gente ahí que se desgasta y queda en el camino. Sí. Sí, antes con la banda que teníamos antes con José, con los Querusa, hacíamos, por ejemplo, el camión. Salíamos a tocar con un camión y entonces íbamos a la gente nosotros, a los lugares donde realmente había público. Y también los perseguía la policía. No, perseguía la policía. Bueno, era un cuadro que también le daba como una imagen y una situación adrenalínica al tocar que estaba buenísimo, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que, como voy, el ejemplo que quiero dar con esto es que es verdad, está como instaladas las cadenas y los medios de cómo acceder supuestamente a la gente, pero siempre está la alternativa de buscar otra, ¿no? Bien, las bodas químicas hoy entonces. Bueno, primero quiero decir que el tema que estamos escuchando es una versión de Papo y Hoy No Es Hoy, es un disco el hombre 666 de Hoy No Es Hoy. Hoy No Es Hoy, el hombre de la valija, claro. Que bueno, es una versión, ¿no? No muy es, buena no, versión. Es una versión, la apropiamos bastante. Por supuesto, José Lavallén y el pelu, ¿no? José Lavallén en la guitarra. ¿En la producción también está José? José es como... ¿Lo armaron ustedes en conjunto? No, todo se hace en conjunto. José es como el geniecito loco musical, al cual tiene esa faceta también, ¿no? Él es para mí es un astro absoluto de la música. Yo te diría que es uno de los eximios guitarristas argentinos existentes hoy, o sea, los cuento con los dedos. Sí, yo pienso igual, toco con él hace 20 años y no me deja de sorprender, y bueno, la verdad que feliz de compartirlo, y con Andrés, que también es un astro, y bueno, yo no sé en realidad por qué tocan conmigo, pero bueno. No, como vos también tocas muy bien. O sea, creo que Las Bodas Químicas es una banda que está tratando de encontrar un sonido que se adapte un poco a la realidad de los tiempos, pero que sea su propia verdad. Sí, la intención es esa, ¿no? Es autenticidad. Claro, porque es tan difícil a veces lograrlo. Es muy difícil. Y además, sobre todo esto, volvemos a hablar del mismo tema. Vos empezás, tenés una idea, pero llegás al mainstream y parece como que ya o te cooptó, o te moriste, ¿qué pasó? Bueno, igual hay que llegar al mainstream ese, ¿no? Se están preparando, la banda aprende a bancarse el éxito después de tantos años. Sí, yo creo que hay que mantener ahí un fuego, calculo que todos dirán lo mismo, ¿no? En algún momento, pero hay que mantener un fuego vital que nada, también es verdad que una cosa es que te llegue inmediatamente, otra cosa es que te llegue con un tiempo, habiendo hecho toda tu vida, conociendo los lugares y conociendo a la gente que realmente produce desde un lugar de necesidad creativa y no de conveniencia económica o mercado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, estar cerca de eso, ¿no? Del caldo de cultivo creativo, y cuando te alejas, porque tiene que ver todo más con números, business, fechas de salida de cosas, que mirá que vamos a estar en MCB y en Pins. Claro, porque entonces, te empiezan no sé a digitar la carrera, si tener claro. Nota con esto, nota con lo otro. Hay que ponerse acá en el estadio, ahí, no sé qué. Che, dame otro tema de la banda, viejo, nuevo, lo que tengas. ¿Cuándo tocan? Bueno, el viernes 14 vamos a estar en el Salón Pueyrredón. Bien. Ah, ¿ahora? Sí. Bueno. No, el próximo. Bueno, en este mes. No, ahora es ahora. Claro, bueno. Claro, ya empezamos. La semana que viene. En siete días ilustrados. Claro. Bueno, ahora. Bueno, vamos a estar... vamos a estar... Ahora. No, el viernes que viene. Ahora. Ahora. Dale. Dale un juguete. Tómate, el chupetómetro, ¿no está el chupetómetro? Rabioso. Dale, el 14 en el Salón Pueyrredón. En el Salón Pueyrredón, la gente de NAN, que es una revista muy interesante, sí, muy linda, que hace su festival. Este es uno de ellos, Festinan, donde va a estar tocando también Surfing Maradonas. A la mierda. Va a estar tocando el dúo Riel, que está buenísimo. ¿Cuántas bandas que no tren, tengo? Que tren. Y bueno, nosotros, y creo que va a haber un grupo más ahora, no tengo pero en la memoria. Pero buenísimo. Pero nada. Salón Pueyrredón, entonces el viernes, las bodas químicas. Sí. Gracias. No, bueno, placer. Un abrazo, Nico. Dale, Nico, lo mejor a la banda, loco. Grandes músicos, grandes creadores dentro del rock argentino. Las bodas químicas con ustedes. Dale. Esto no se puede bailar. Que el río mar la inunde. Él manda más y quiso que te acostumbres, y así es que vas descalzo en él. Sobre la alfombra más brilla. estás en Argentilandia, a la 88.7, Ezequiel Ábalos, Luis Aranowski. Lo que estás escuchando es lo último de Sonia, amiga nuestra, punk rocker, chicas del rock argentino que se las traen hace rato ya. Y volvió, ¿no?, a la radio. Y volvió a la radio. Me obligan a volver. Bueno, me obligan a volver. Adueñate de tu micrófono, sí, que es tu casa, sí, también. Ahí tenés el disco, Luis, que te trajo Sonia. Me encanta la gráfica, me encanta la propuesta. Me gusta que existan estas cosas y contanos vos cómo nace este disco con tu poesía, con tus letras y haciéndote vos los coros a vos misma. Ah, sí, hay que laburar a pulmón. Bueno, para empezar, el disco es el segundo disco y como surge, apareció como una necesidad de hacerlo después del primero, porque el primero era más un rejunte de muchos años de estar tocando, de viajar, de estar mucho tiempo sola. Son composiciones de otro estilo, ¿no? Hay mucha variedad. Uh-huh. En cambio, estabas con la guitarrita sola. Estaba con la guitarra sola, el disco quedó todo completo, pero es muy ecléctico, uh-huh, ¿viste? Te vas de un country a un punk, ¿viste? Una cosa rarísima. Claro, acá está más centrado. Acá está más centrado en un solo lugar. Yo recuerdo que un tiempo atrás tuve que trabajar en una producción, una gira con los Die Totenhosen. Mirá qué bien. Y dije, no, ¿viste? Tengo que volver a mis raíces y dejarme de joder un poco, ¿viste? Con el tema acústico y toda esa historia. Y arranqué con esa intención este disco en un momento tan turbulento en general de mi vida, porque tenía que tomar muchas decisiones. Y era un momento justamente que es intenso, ¿viste? Donde tenía que tomar decisiones de cómo iba a encarar tu vida. No, sí, a dónde iba a poner todas las fichas, ¿no? Porque hay momentos que vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Sigo con esto? ¿Cómo lo sigo? ¿Te desgasta el rock? Te desgasta, pero por el otro lado también te nutre y te nutre un montón. O sea, lo que te quita por un lado te lo da por el otro. Así que está buenísimo, uh-huh, en ese sentido. Te desgasta porque hay que laburar, hay que estar ahí, hay que tomárselo seriamente, porque hay veces que no te entienden cuando te pones así muy dura o cara de mierda, ¿viste? Así, no, ¿pero quién no te entiende? ¿Tus músicos? A veces, el ingeniero en sonido. No, en tu familia. A veces pasa que el entorno, siendo gente que trabaja con uno alrededor, no entiende el grado de obsesividad del trabajo, ¿entendés? O el grado de profesionalismo que le querés dar. Entonces te lo tomás tan serio que todos piensan que lo tenés que disfrutar. Y es un laburo. No es mentira eso. Claro, no es que vos lo disfrutás, pero con el trabajo. Claro, y el trabajo lleva eso. Lo que lo disfruto cuando sale un show bueno, eso es lo que yo disfruto. Entonces, claro, hay que laburar para un show bueno. No es que me pongo, porque si no me pongo en la calle, en una esquina a tocar y la paso bien igual. Me parece que es un trabajo muy profesional y que a veces hay que tomar decisiones que son fuertes. Sí, bueno, sigo por acá y no voy por allá y sigo con esta persona pero no con esta, y tenés que, todo eso lleva un poco de estrés. Pero bueno, ¿estás estresada? Vivo estresada, pero bueno, pero bien, pero muy contenta por muchas cosas muy buenas pasaron. Dale, poneme otro tema y seguimos hablando. Uy, ya empezó siempre lo mismo, me hace el socio, ¿viste? Yo le digo, vamos a un tema para airearnos un... Y él me lo discute. ¿Pero qué estaba diciendo ella? No sé, poneme un tema de Sonia. ¿Qué tema? Vamos con este, para no está bien. Yo apoyo dale, la moción. Dale. Vamos con Bombas de Fuego, que lo grabé con, por ejemplo, Estas Cosas Buenas, con Mariano de Ataque 77. Mirá, Mariano, hay que hablar. Un dueto a lo Pimpinela en Bombas de Fuego. Qué lindo, con Marianito. Para, este es el video. Pimpinela del rock. Hay tres videos de este disco. Pet Cemetery, que es el cover de Ramones. Fantasía, que es el tema que escuchamos recién, que es uno así más así, light, hecho en una terraza. Y Bomba de Fuego, que es este con Mariano Martínez. Ahí está, estás escuchando a Sonia con Mariano Martínez de Ataque 77. Y esto es Argentilandia. Sírete, apenas entró. Y tu mirada, que no parece estar tan feliz. Ya no sé más que hacer, parece que nada te viene bien. Otra vez vuelvo a la misma situación. Bombas de fuego alrededor, baladas que queman adentro. Bombas de fuego alrededor, palabras que queman. Tiempo, lo puse

Sin aire no hay fuego. Uno por día. Viernes, de 14 a 16. Argentilandia. Argentilandia. Sí, antes lo hacíamos todos los días. Sí. Después lo hacíamos los viernes. Sí, ahora ¿cuándo lo hacemos? Los viernes. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Viernes, Argentilandia. Tenemos a Sonia en presencia argentilandia. Y estaba por contar las cosas buenas. Ajá. Que, bueno, las cosas, que te da esto, ¿no? Y las cosas buenas son, por ejemplo, en principio es esto que yo te decía, la participación de Mariano, o por ejemplo que el productor de Ramones, Daniel Rey, que también escribió el tema este, Pet Sematary, se haya ofrecido mezclarlo y me lo haya enviado. Él, o sea que él participó en el disco también, Daniel Rey. Bueno, el primer disco estuvo CJ, el bajista de Ramones, tocando también. Convengamos que por tu trabajo también tenés muchas conexiones y tiene que ver con tu arte y con tu manera de ser con las cosas. Sí, pero vos podés tener un millón de conexiones y si la verdad lo que haces no le llega a la otra persona, ni se quema. Por eso te digo, en el buen sentido, que son amigos que aparecen, que te acompañan. Sí, y ahora también me pasó que ahora estoy por filmar un nuevo videoclip de una balada del disco. Que para mí es una balada muy especial porque es como una muy apta para todo público y es muy, muy visceral, muy visceral lo que es. Y bueno, de una manera muy mágica, por esas casualidades, contacté con dos actores muy importantes que no quiero quemar antes que salga el videoclip, pero son de lo más alto que hay acá en Argentina. Pucha. Sí, dos, no te digo que es Darín, porque eso sería, pero vamos por ahí. Peretti. No, dos Franchella. Actores muy importantes. Entonces, y actriz. Martínez. Actriz y actor. Y nada, no, y se ofrecieron a participar en el Capusotto. Videoclip. Capusotto. El otro día pasó por la calle. Pasó por la calle y le dije, ¡te quiero! Sí, lo único ¿quién no quiere a Capusotto? Claro, ¿no? ¿Alguien que le pueda decir quiero. No te quiero a Capusotto? Sí, no, pero se lo tenía, me salió del corazón, yo no hago esa tipo claro, de... Muy bien, bueno. Claro, no somos cholulos, no sos cholula dentro pasó y le dije, ¡te quiero! Una cosa así. Bueno. Te hago una pregunta, sí. 2, 3 y 4 preguntas, vamos a hacer un juego. ¿Cuál es tu bomba de fuego? ¿Cuál es mi bomba de fuego? La que digas, rápido. ¿Cuál es mi bomba de fuego? Porque viene con tus temas. Yo soy una bomba de fuego. Listo. ¿Tu fantasía? Mi fantasía y ser solamente vivir solamente de la música. ¿Dónde está tu calma? En mi hogar, con mis animales. Bien. ¿Qué es tu momento? ¿Cuál sería tu momento intenso? Y bueno, yo soy de Escorpio, así que me gusta mucho el tema del sexual, ¿no? Ah, la pucha. Sí, sí. Entonces, las escorpianas somos así. Para culminar este jueguito, ¿cuál sería tu viaje? Mi viaje es la música. Muy bien. Señores, con ustedes, Sonia, presentando para este maravilloso disco. ¿Queda alguna? Quedan varias. Claro. Ah, ¿te gustó el jueguito? ¿Te ¿Cuánta gustó? Plata tenés en este momento? Nada, estoy en el horno. I Got The Money fue un chiste que hicimos con el productor. ¿Y tu revolución? Y mi revolución, esa es una, me dejaste ahí, porque ese tema en realidad, mi revolución era justamente eso, decir, voy a dedicarme solo a esto y ponerle toda mi vida a ese lugar. O sea que todo está totalmente conectado con la música y el amor. Uh-huh. Estás en un momento de cambios en la banda, pero ¿tenés prevista alguna fecha? Sí, obvio, porque aparte hay muchos músicos que están copados con el proyecto y se unen, así que a veces, si bien tengo una banda estable, a veces también tengo banda itinerante. Y el 21 de noviembre voy a hacer el único show unplugged de todo, digamos, una vez cada 2 años se presenta el disco entero de manera tipo un MTV unplugged, por decirlo, y queda muy bueno, muy íntimo, y la gente se recontra copa. Voy a tocar temas de punk rock clásicos, pero en acústicos. Uh-huh. ¿Te gustan los covers? Me gustan los covers y también lo de los discos. Sí, me parece que agregan un montón, que la gente se copa. Así que voy a hacer clásicos del punk rock, más intenso y parte de animal, todo en el 21 de noviembre, que festejo también mi cumpleaños con unos días de delay. Uh-huh. Y después voy a hacer un ensayo abierto del 23 de agosto, que se pueden meter en el Sonia Música en el Facebook y preguntarme, porque lo hacemos de manera más íntima, que es un ensayo abierto sobre lo que va a ser el 21 de noviembre, como para que la gente participe y haga este tema, este no. El artista directamente con la gente. Con la gente. Y bueno, preparando un Ultrabar, un Samsung, así que hasta que no termine de cerrar bien cómo, no lo puedo tirar ahí. Bien, para todos los que quieran saber sobre Sonia, lo pueden hacer en el Facebook, Sonia, ¿cómo se dice? Chama. Sonia Chamac, medio complicado acá. Sí, para pero por gente. Eso me armé otro Facebook que se llama Sonia Música, si entran ahí. Bien, pero tenés varios lugares, ¿eh? Tenés YouTube, tenés también Blogspot y tenés Sonia Música, que es en el Rever Nation. Exactamente. Que es un buen programa, digamos, no un buen programa, una plataforma espectacular. Sí. Y también pueden encontrar en Spotify, en Bandcamp, están en todos lados ya. Los lugares obligatorios para cualquier persona que esté trabajando en la escena del rock hoy. Exacto, y también están a la venta en todas las disquerías, locuras, en Neotorius y al interior del país. Me preguntan, no se lo envío. También lo he enviado un montón al interior del país. Gente que me contactó por el Facebook y el exterior también. Una obrera del rock. Una obrera del rock, exactamente. Pero lo hago con muchísimo gusto. Bueno, genial. Che, socio, ¿a dónde me llevas? A otro tema, obviamente. Dale. Ya está aquí el Negro Frigor preparado para decir de las suyas. Pero elegilo, dale. Bueno, ya que estamos hablando del videoclip este que voy a hacer, es una balada. Ajá. Que se llama O Vos o Yo, y es el tema 4 del disco. Gracias, Sonia, por estar con nosotros en Argentinandia, en La Tribu, chicas del punk argentino y que tienen tanta cosa para decir. contar cuánto pensaste que esto iba a durar. No sos mejor que yo. Así es, señores, seguimos en Argentilandia, la columna anárquica, la columna pensante, la columna del negro frigor. Pechocho y lindo, por cierto. Estabas hablando de Julio López, 678. 678 años sin Julio López, realmente, bueno, podríamos... La verdad es que tampoco quiero caer en el lugar común, ¿no es cierto?, de la crítica al gobierno en sí, por el hecho de que, bueno, de que se han apropiado, ¿no es cierto?, del discurso de los derechos humanos, siendo que se está muriendo cada vez más gente, por sintomatologías, o sea, por ejemplo, por envenenamiento de plomo, ¿cierto? Es algo que se le critica, claro, bastante. Las balas, ¿no? Se le critica... El plomo es veneroso. Ah, mirá que no, porque también se le critica al gobierno toda la cuestión con la minería, con pero un montón por supuesto de que sí, situaciones pero más que vale. No son tomadas en cuenta y que tienen que ver con el mundo comercial. La presidenta hizo lobby por Monsanto más de una vez, eso lo sabemos todos. La vez pasada, cuando fue la inauguración de la ampliación de la planta de FEMESA, dijo casi textualmente, cito, porque vi varias veces el curso, no lo podía creer, que se está duplicando y un poquito más el consumo de gaseosas de 2003. Y no es que antes nos gustara menos la Coca-Cola, es que ahora tenemos plata para comprarle Coca-Cola a nuestros hijos. Claro, como eso si fuera una evolución. Pero claro, imagínate en qué siglo vive, ¿entendés? Cuando por todos lados del mundo, todo el mundo, incluso los más caretas, saben perfectamente que las gaseosas provocan obesidad. Bueno, mínimamente que compren Priti. No importa lo que compren, igual. Bueno, no, es que no importa, todo eso es basura, ¿sí? Yo no estoy, no quiero decir con esto que yo en particular en mi práctica cotidiana esté al margen de ellos. A mí me gusta la Coca-Cola, la consumo de vez en cuando. En realidad últimamente estoy consumiendo más la tónica Cunnington, que es tradicional, que es rica, ¿entendés? Que es económica. Es buena la tónica. Sí, la tónica Cunnington, escúchame una cosa, para dos tomar litros y vale un cinto, 16 pesos en el chino de la vuelta de mi casa. Para un gin tonic. Para, claro, un gin tonic. Pero un buen gin tonic con un bifiter o con y más, un, con Fernet, prueben. Con Fernet, prueben. El Fernet con la tónica. Claro, en vez claro. De probarlo claro, con este. Claro, con, claro. Se hizo muy famoso con la Coca-Cola. Con la Coca-Cola, no. Claro. Pero me extraña esta frase que del negro frigor. Me extraña. Está hablando esta, de una marca esté, comercial, ¿no? Sí, aparte que esté elogiando ahí estas bebidas gaseosas que no es un problema que es coca o no coca, sino el tema es la gaseosa el producto, en sí. El producto químico que acumula. Y lo mal que te hace. Entonces, exactamente. En la medida que lo consumís no tome todos Fernet, los días. No tomes Fernet y punto. Claro, no. O lo tomás puro el Fernet. Claro. El Fernet puro, escúchame una cosa. Si vos vas a vos vas a Europa y pedís el Fernet con coca y se te van a cagar de risa en la jeta. Totalmente. ¿Entendés? Yo lo tomo puro, como una. Oye, como un aperitivo, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Entendés? Yo tengo una amiga cuyo hijo vivió en Ibiza y los ibicencos lo tenían de punto por ese tema, porque él iba a dos o tres bares que hay. Lo que hay es muchos bares, parece ser ahí en Ibiza, qué sé yo, ¿no? Y el tipo pedía el Fernet con la coca y la gente, mirá, oye, este es el tío que... Yo no pediría nunca con ninguna gaseosa ni nada. ¿A dónde vamos? Claro, ¿a dónde vamos? ¿De qué estamos hablando? La 60 comenzó a funcionar de nuevo. ¿Qué es la 60? La línea 60 de colectivos. No, porque me hablaba de la 60, no sabía si era una comisaría. La 60, bueno, no, en Capital hay 58, si no me equivoco. Y creo que estuve en la mitad, por lo menos. La línea 60 de colectivos comenzó a trabajar de nuevo. Parece ser que con servicio completo, en el sentido de que ya la gente se volvió a acostumbrar y están hoy esperaba una señora que esperaba. Para la gente se volvió a acostumbrar a que al reclamo económico, al reclamo del trabajador, a que la 60 funcionara y muchos usuarios han vuelto a la normalidad y hay gente que está tranquila. Hoy una señora esperaba el 60 ramal 1 que va hasta Panamericana y 197, que fue, lo recordé porque fue escenario de un importante enfrentamiento, ¿sí? Represión y contestación con piedras, ¿sí? Los muchachos se defendieron. Tampoco vamos a decir las cosas como no son. Pero me haces un resumen. No es que solamente los gendarmes fueron y les pegaron, no, los muchachos respondieron, hubo pelea. Quiero un resumen muy corto de este conflicto que sucedió entre la patronal, el trabajador de automotriz. Hay dos actores más. Y la gendarmería, etc. Hay dos actores más en el conflicto, que gendarmería es solamente un instrumento, ¿sí? Los dos principales actores, además de los trabajadores y la empresa, son el sindicato UTA y el gobierno nacional. Hay acuerdos, hay arreglos, hay arreglos, tranzas. Y hay acuerdos. El señor... No desnombres por cuestiones políticas ante esta veda. No, sabe una cosa, hay un secretario general del sindicato UTA. ¿Quién es el hijo de UTA? El principal hijo de UTA es el señor Roberto Fernández de Kirchner. No demos nombres, por favor. Además de ser el secretario general del sindicato Unión Tranviarios Automotor, es dueño, hasta donde yo sé, por lo menos de 150 colectivos. O sea, digamos que es como si la ley se aplicara de alguna manera, en realidad, ¿sí? La letra de la ley, él tendría que estar inhibido de ser delegado sindical de momento que es patrón, ¿sí? Bueno, entonces, los paros que se hicieron, esos paros que paralizaron el país, ¿sí? Lograron que, como único gran logro, que los conductores de colectivos que no trabajaron ese día no cobraran el día y, lógicamente, perdieran presentismo, premio, y además del día pagado. Aproximadamente, creo que perdieron, por lo que es el salario del chofer, que no es bajo, es relativamente elevado, o sea... No te pongas nervioso. Ya todo entre va a 8 mal, y 12 mil pesos mermando. Es lo que cobra más o menos. ¿Cuánto? Entre 8 y 12 mil pesos. Es muy poco, ¿sí? Por tanto trabajo. Lo sabemos. ¿A lo largo de un mes entero? Perfecto. No, yo creo que deben ganar más. No, depende, los camioneros ganan más. Los camioneros están en 30. ¿Sí? Bueno, 30 bueno. Es un sueldo aceptable y un trabajo difícil de sobrellevar. Volviendo a lo que te quiero decir, entre 8 y 12 mil pesos es lo que cobra un chofer por mes. Lógicamente, con un día que no trabajen, ya las empresas dejan de tener que pagarle por lo menos 2 mil pesos. Mínimo 2.000 pesos. Estoy haciendo cálculos absolutamente en el aire, seguramente deben ser más que 2.000 pesos. Muy especulativo lo tuyo, pero muy especulativo lo de las empresas. Pero pero es así. Entonces, Roberto Fernández de Kirchner, secretario general de UTA, ahorró por lo menos 2.000 pesos por cada colectivo de los que es dueño. Lo cual le convino el conflicto. A todas las empresas les conviene el conflicto. Mirá vos, ¿estás además, seguro? Además, tenemos otro detalle con, más. ¿Con qué conocimiento de causa decís esto? ¿Con qué conocimiento de causa? Ahora te voy a decir cuando te termine de dar el panorama. El panorama es que los pasajes de colectivo, como todo el mundo sabe, están subsidiados por el gobierno nacional. Por eso son más económicos que en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Por cierto, entonces hay una connivencia específica entre la empresa DOTA, ¿sí? Que había empezado con la línea 28 y que ahora es un pulpo, que junto con Nuevos Rumbos, empresa que empezó con la 132, forman el consorcio Nudo, ¿sí? Nuevos Rumbos DOTA, y van comprando cada vez más líneas. Lo que se hace concretamente es bajar los servicios, ¿sí? O sea, en vez de llegar hasta el final del recorrido, no, llega hasta la plaza tal. Y te paran cuando quieren, donde quieren, como quieren. Exactamente. Entonces, eso es otro problema con el trabajador. Además, no solamente con el trabajador, que deja de cobrar horas extras perjudicando su trabajo, sino que además el pasaje, ¿no es cierto?, tiene que esperar un colectivo más, etcétera, etcétera. Los colectivos que sí van hasta el final vienen llenos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Te contesto la pregunta Es que yo en mayo cumplí 40 años de vendedor ambulante, ¿sí? Ah, creo que 40 años, digo, qué joven que estás, negro. No, si tuviera 40 años ahora estaría hecho bolsa realmente. Por cierto, entonces, digamos que como que siempre, toda la vida estuve en contacto con los choferes de colectivo, los conozco a muchísimos personalmente y conozco, no fui testigo, pero, ¿entendés? Lo dejé al chofer, ¿no es cierto?, en Canning y Corrientes. El chofer llegó a la cabecera de la paternal, de Villa del Parque, perdón, salió de la cabecera, levantó la siguiente parada y quedó sobre el volante. ¿Sí? Ese uno de muchos que se han muerto, ¿entendés?, sobre el volante. ¿Sí? El estrés, los problemas cervicales, los problemas renales, los problemas anales, específicamente todo tipo de hemorroides, colon irritado, etcétera, etcétera, son elementos, y aparte, bueno, ni hablemos de la parte psicológica, ¿sí? Y ahí que no nos podemos agarrar con el colectivero en no, sí, sino el con el colectivero la presión laboral que sufre. Es casi una especie de, como tratamos bien a un viejito que sube, ¿sí? Cuando vemos un viejito, todo así, que le dice, venga, señor, siéntese, al chofer, por tu propia seguridad, no solamente por el respeto humano que deberíamos tener con cualquier persona, ¿sí? Por tu propia seguridad, trátalo bien al chofer. Pero hay choferes jodidos. Nadie discute. Esos que no te paran en el medio de una lluvia a las 3 de la mañana. Hay gente en jodida, Urquiza. Como en todos lados. ¿Sí? Pero convengamos también que los transportes públicos en Buenos Aires son de terror. Hay que convenir que hay una gran cantidad de personas que trabajan. Hay una gran cantidad de medios de transporte, hay una gran cantidad de líneas, ¿no es cierto? Y resulta ridículo andar en auto en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé quién es, o sea, solamente para salir a hacerse ver salen los boludos con auto, molestando en el tráfico, impidiendo que se circule con comodidad. Tocando bocina cuando se les canta, y por qué se les canta, se paran por Santa Fe a mirar las vidrieras, ¿entendés? Y van a 2 por hora, ¿sí? Interrumpiendo el tráfico, impidiendo que la gente que trabaja haga un viaje más rápido y más cómodo, poniendo nerviosos a los choferes, con lo cual, vuelvo a decir, se afecta la seguridad de todo el tránsito. Eso es algo los muy propio del porteño. Los choferes saben manejar muy bien y son los que, por la presión de su trabajo, los que más tienen en cuenta las normas de tránsito, porque no les queda otra, ¿sí? Entonces, si vos te encontrás una persona que no tiene el gran nivel humano y que se ve presionado de esa manera, se termina agarrando a piña con los pasajeros, como veíamos en un video que salió en Facebook anteayer, ¿sí? Nadie dice que no somos los seres humanos una estirpe infame. A mí, ¿sí?, me sacó a trompadas un colectivero en el año 1980. Y era un pendejo de rompebolas, porque no tenía cambio para viajar a Retiro y se me iba el micro para Brasil y me entró a cagar a trompadas el flaco. Va, qué flaco, era un gordo gigante. Decir que estaba re bien físicamente como ahora, pero estaba re bien y manejaba súper artes marciales. Y me comí 40 piñas que no entró ni una, con una mochila de 30 kilos de peso llevaba atrás. Y tú, y encima cuando el tipo me iba corriendo de la línea 92 que iba a Retiro, desde Parque Centenario, le iba recitando un viejo poema mío que era Argentina es una mina, y se lo iba recitando mientras le esquivaba piña a piña. Ahora, eso no salió nunca en la prensa, pero lo recuerdo muy bien. Censura. Y llegué hasta lo último de, por suerte, estaba abierta la puerta trasera y estaba pa, Argentina sos tú, pero le esquivaba todas, loco. Y después me fui re contento y tomé el que venía atrás, porque el flaco no me quería llevar porque no tenía cambio. Le digo, por favor, tengo que salir ya, baja de acá, flaco, bájate acá. No sé, no era la época de estrés, acorde. No, pero, como sea. No me pudo pegar una, loco, soy un capo. Chao. Soy un capo. Te pongo esta. Te digo, Argentinandia, la 88.7. Terminamos así el programa. Con pasajeros así. La verdad, ¿no? Chao, rata. Bueno, viva la anarquía. Chao, loco. Nos vemos, che. Muy bien, alegría. Me agarra la pelota. Viva los chocos. El domingo me la agarrás también. Aguante la lucha de la 60. Hijo de puta. ¡Argentilandia! No me preguntes a mí qué es la tribu. Yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Caracoles y hormigas. Distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. Fin de espacio publicitario. La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. Welcome aboard, sit back, relax, and enjoy the English experience. Thank you. Oídos atentos. Una nueva travesía musical por los distintos rincones sonoros del planeta comienza. Más allá del tiempo y del espacio, la resistencia es sonora. Pueblos que se unen a través de las músicas sin mapa. Rompiendo el silencio. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. Despega. Despega. Sonidos clandestinos. Y ahí estamos comenzando un nuevo encuentro musical, propiciando una nueva entrevista clandestina de este programa que ya tiene 11 temporadas al aire. 11 temporadas, Emilia Ganga. ¿Qué número el 11? ¿Qué número? Uno más uno. Y justamente tiene que ver con recorrer y degustar las distintas culturas que habitan el planeta. Cada día recorremos con una lupa auditiva música de los cinco continentes, de los distintos pueblos que habitan el planeta. Y los viernes es un día en el cual nos gusta recibir artistas que estén por el sur del sur, que pertenezcan a estas latitudes o que hayan nacido en otros lugares y estén de visita, lo que sea. La Casa con Parlantes Tribal y Sonidos Clandestinos abren sus puertas, abren sus oídos para retransmitir expresiones artísticas que tienen que ver justamente con las músicas que pasan por aquí y que en lo posible vienen a compartirse en vivo y en directo desde esta Casa con Parlantes. Esta semana hemos tenido un recorrido más que interesante, hemos pasado también por varios continentes y hoy, como bien decías, vamos a poner un poco los pies dentro de esta casa tribal y vamos a recorrer estas músicas que suenan en la ciudad, claramente con una invitada muy especial. Exactamente, es la primera vez que visita Sonidos Clandestinos, así que es un placer para nosotros contar con la visita de Loli Molina, que se vino con su guitarra al hombro, como corresponde para una cancionista, y que está por editar un disco muy bonito que me mandaron ahí. Por ahora no se dio a conocer el disco, va a haber una escucha pública muy prontito, pero por ahora el disco no salió. Tuve la posibilidad de escucharlo entero, la verdad que es un muy lindo trabajo, se llama Rubí y va a estar presentando seguramente y conversando Loli con nosotros.